La semana pasada hablamos de lo clínico, ¿no? De qué se trata, cómo nos podemos contagiar o no, si tenemos que tener alguna precaución extrema, y estamos hablando de la gripe aviar. Ahora hablaremos un ratito de lo logístico, es decir, cómo se está organizando el puerto de Mar del Plata en torno a la posibilidad, ahora lo sabremos si ya confirmada, de que algunos de los lobos marinos que aparecieron en la costa de Mar del Plata, que eran 18 hasta hace un par de días, su problema y su muerte había sido por tema de gripe aviar. Para charlar un ratito de esto, estamos en comunicación telefónica con quien preside el consorcio portuario, con Gabriel Felicia. Gabriel, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Todo bien, gracias todo por bien. Llamar. No, por favor, digo, la verdad que desde la semana pasada que empezó a hablarse de esto, tanto en costas de Mar del Plata como en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, empezamos a prestar la atención porque, bueno, uno de los atractivos turísticos de la ciudad es la visita a las loberías en la ciudad de Mar del Plata. En primera instancia, preguntarte, ¿están trabajando en conjunto, Gabriel, el consorcio portuario con CONICET, bueno, o quien corresponda que tenga que averiguar, SENASA, calculo yo que será, para ver si lo que pasó tiene que ver con gripe aviar? Sí, estamos trabajando con SENASA desde el principio. Ellos son quien regulan y quien ponen en funcionamiento los protocolos en este tipo de casos. Así que estamos con ellos desde el principio. Sí, es algo de la semana pasada que empezó, que sabíamos que estaba viniendo porque había habido casos en Necochea, antes en Puerto Deseado, antes en Madryn. O sea que hubo varios casos ya que se fueron detectando. Y bueno, estuvimos también en contacto con Ambiente Nación, que también estuvieron en el tema, que están en el tema, siguiendo, bueno, todo esto. Así que nosotros desde el principio estuvimos con SENASA. Uh-huh. Bueno, aquí trabajando con Fauna Argentina, trabajando con la universidad, es decir, bueno, con Prefectura, que también nos da una mano. Es decir, que estamos entre todos llevando adelante este tema. Que bueno, que naturalmente se tiene que resolver. Preguntarte si hay una confirmación de que es gripe aviar, que los lobos marinos... Sí. ¿Eso ya está confirmado? Eso está confirmado, se hicieron la semana pasada, el jueves de la semana pasada, 3 hisopados, que tuvieron los resultados el día viernes, y sí, es gripe aviar. Sí, es gripe aviar. Para los lobos, bueno, de un pelo, que son los que tenemos nosotros en el puerto de Mar del Plata. Uh-huh. Y a partir de ahí la decisión del consorcio, o digamos en la previa, de manera preventiva, la decisión del consorcio portuario fue, digo, y lo pregunto casi como un turista, digo, cerrar lo que es la escollera sur, digo, toda la parte donde la lobería está más presente y más cercana a la gente. Sí, cerramos la escollera sur porque el avistaje en esa zona avanza, digamos, con un voladizo sobre donde están los lobos y eso acerca mucho a la gente. Así que ahí, por una decisión que se tomó junto con, insisto, junto con SENASA y Prefectura, fue cerrar la escollera sur. Y en lo que es la parte de la banquina de los pescadores, lo que hicimos fue alejar, digamos, la posibilidad de los miradores para que cuando llegan, bueno, la gente que viene a verlos, no esté cerca. Lo principal que hay que tener, los cuidados principales que hay que tener, es no acercarse a los lobos y mucho menos tocarlos. Esa es lo primero que estamos planteando y que hay que tener muchísimo cuidado. Es decir, no acercarse, o sea, hacerlo desde lejos no hay ningún problema, pero no acercarse, por eso hemos puesto barreras para que la gente no se acerque. Y ahí está la gente de la Fundación Fauna Argentina, que está ayudando a que los lobos estén en un sector y que no estén en todos los lugares, más allá de que en todo el puerto se encuentran lobos, claramente. Te iba a preguntar eso, o sea que hay gente afectada a que los lobos no se muevan, digo, son animales y están como acostumbrados, su hábitat, más allá de no ser el natural, forma parte del puerto de Mar del Plata y la escollera, suelen subirse, suelen ir, suelen venir, o sea que hay un control también para que, digo, no solo la gente no vaya, sino que los lobos no suban. Sí, claramente hay que decir que primero estuvieron los lobos, después vinimos nosotros y fue el puerto, ¿no? Sí, seguro. Esa es la realidad. Ellos están, digamos, donde viven habitualmente. Bueno, por eso hemos establecido todas estas cuestiones. Y bueno, ya hay casi 20 lobos muertos. O sea que también eso necesita de un sistema para enterrarlos, que también lo regula SENASA con un protocolo y nosotros lo seguimos estrictamente. Y nada, estamos sumamente atentos, y cuando encontramos algún lobo que ha ocurrido, se detecta que están enfermos, ya se lo trata de apartar, de excluir del resto, para que justamente, bueno, empezar a ayudar a que baje el contagio. Gabriel, ¿les dieron algún tipo de tiempo, digamos? ¿Esto es cíclico? ¿Hay que esperar? ¿Calculan que va a estar cerrada la Escollera Sur y ese control en la parte de la banquina por un tiempo largo? Mientras estemos con este tema, va a seguir en esas condiciones. Cuando SENASA indique que ha terminado o que ya no hay posibilidad de contagio, volveremos a abrirla. Insisto, no es peligroso directamente que va a haber un contagio directo entre los lobos y los humanos, pero sí hay que mantener todas estas medidas de precaución, que es lo que nosotros hacemos. Te saco de ahí, te pongo, digamos, te cambio desde lo turístico a lo laboral. ¿Qué es lo que está pasando en torno a aquellos barcos que habitualmente tienen un, no sé si la palabra es contacto, pero sí que están, que amarran en cercanías de donde están las lobberías y tienen la posibilidad, sobre todo en la parte del puerto, obviamente, de la parte de las dársenas, corren ese riesgo de, al entrar y subir, posibilidad de tener contacto con algún lobo que esté infectado? Bueno, ellos también, todos saben cómo manejarse con los lobos en el puerto de Mar del Plata. Solamente con ruido ya los lobos se alejan. Así que lo que está ocurriendo es que todos están atentos. Y insisto, ahí está la Fundación Fauna Argentina, que está trabajando muchísimo en ese control. Nosotros hemos puesto carteles y recomendaciones para que nadie se acerque a los lobos, digamos, que siempre estar a una distancia prudente. Es la forma de cuidar a los lobos y cuidarnos nosotros y cuidar a todos. Aparte de SENASA, ¿hay otras organizaciones trabajando con ustedes, para poder cubrir toda esta logística? Bueno, está SENASA, que es quien dirige todo esto, y también estuvimos en conversaciones con gente de Ambiente de Nación, que también estuvieron en este tema, también gente de provincia que se sumó, gente de la universidad, que ya venían trabajando con mamíferos, digamos, marinos. La gente de la universidad que trabaja mamíferos marinos también están, el consorcio, también hubo una reunión que participó la municipalidad, porque también aparecieron en alguna playa algún lobo y había que, enterrarlos de acuerdo al protocolo. Así que, bueno, esas son más o menos la situación. Prefectura, que también nos da una mano. Es decir, la verdad que es toda una gran mesa de gente trabajando y pensando y tratando de que esto termine y que la cantidad de lobos afectados sea la menor cantidad posible. ¿Lo sorprendió, Gabriel? ¿Se esperaban que podían llegar a venir y tener este tipo de infecciones en los lobos en Mar del Plata? Sabíamos que estaba viniendo porque ya habíamos tenido noticias y estábamos esperando, porque sabíamos que ya había habido contagios en otros puertos, en otros lugares de la Argentina, así que eso venía con un vector hacia el norte, así que tarde o temprano iba a llegar a la lobería del puerto de Mar del Plata, y bueno, lógicamente que llegó. Y bueno, ahora se trata de pasar y de que esto se termine. No hay otra medida que la naturaleza termine el proceso, y es lo que nosotros vamos a seguir. Seguir lo que nos diga SENASA que tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Bien. También preguntarte por si hay contacto con el resto de los puertos de la provincia de Buenos Aires que ya tienen algún tipo de contagio dentro del mismo, si están trabajando en conjunto. El protocolo que seguimos todos es el protocolo de SENASA. Que es el que está autorizado y el que dictamina de qué forma se tienen que tratar todo este tipo de casos. Así que nosotros tenemos a SENASA aquí, así que tenemos una ventaja porque podemos, todos los días saber cómo está, cuál es la situación y sí están en contacto, y lo sé, con todos los puertos. Estamos en contacto con Gabriel Felicio, quien es presidente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. Gabriel, Claudio, lo saluda cambiándole el tema del que venimos hablando, pero vinculado a la actividad del puerto. Publicaron que la semana que pasó estuvo recorriendo el puerto de Santa Fe. ¿Qué nos puede contar de esas reuniones de un puerto tan importante como el santafesino? Bueno, sí, yo en realidad yo soy oriundo de la provincia de Santa Fe. También estudié en la ciudad de Santa Fe, así que conozco el puerto de Santa Fe. Y ahí, bueno, la gente de Ciudad Futura me convocaron y estuvimos charlando sobre las, digamos, cómo habíamos avanzado y qué es lo que habíamos hecho y cuál es la impronta del puerto de Mar del Plata, un puerto muy importante. También ellos tienen su puerto, que es el puerto de Santa Fe, y un poco ahí la mirada fue charlar sobre un tema que nos parece que es fundamental, que una ciudad con puerto tiene una perspectiva y una oportunidad diferente a aquellas que no tienen puerto. Un poco de eso estuvimos charlando, y sobre todo en un tema que ellos están trabajando y que les interesa mucho del puerto de Santa Fe, de avanzar con la industria naval para barcazas en el puerto de Santa Fe. Así que un poco de eso estuvimos charlando. Sí, darle forma, ¿no?, a un astillero local. Me quedaba con alguna declaración de Pablo Landó, que él explicaba o consideraba que Santa Fe es una ciudad portuaria, ¿no? Digo, toda una definición de hacia dónde se desarrolla una ciudad, ¿no? Cuando por ahí Mar del Plata no se define si es una ciudad mirando no al mar y que el puerto por ahí de a poco busca imponerse, ¿no?, como una de las actividades productivas de punta. Bueno, en Mar del Plata el puerto representa el 30% del movimiento económico de la ciudad. 70.000 familias viven de lo que pasa en el puerto todos los días, así que para Mar del Plata el puerto es central, es sin ninguna duda uno de los argumentos económicos sobre los que la ciudad ha crecido y va a seguir creciendo, eso no tengo duda. Y la ciudad de Mar del Plata, de Santa Fe, tiene la particularidad de tener un puerto que, bueno, que básicamente es un puerto que hoy es más, que está destinado más a la parte de construcciones, sobre todo de edificios y demás, y toda la parte que tiene que ver con el turismo, y lo que están intentando es que ingrese en el sector de la industria naval, y bueno, también porque desarrollo tienen y cargas tienen, para seguir todo lo que tiene que ver con, bueno, con el sector que compone hoy la Santa Fe. Es una de las puertas, y se la conoce como la Puerta del Norte. Claramente es todo un sector importante de desarrollo, y el puerto, lógicamente, tiene parte para hacer de todo eso. Me entusiasmé con la pregunta ahí de Claudio, te repregunto, Gabriel. Digo, la gran diferencia que hay a nivel instructivo, digo es que el puerto santafesino es profundamente cerealero, y el nuestro tiene más por ahí la base expuesta en la pesca. El nuestro es pesquero, fuertemente pesquero, sí. Y con un desarrollo hacia el futuro que tiene que ver con que no tengo duda que tiene que ver con la logística, por lo que viene, por la Langueston, que tiene que ver con un desarrollo en el parque industrial, por el sudeste de la provincia de Buenos Aires, por lo que significa, y seguramente el offshore, que va a ser la otra rama que va a generar logística importante en Mar del Plata, en la región. Y el puerto de Santa Fe es un puerto cerealero, claramente, no de los más importantes de la provincia, y de cargas generales, y bueno, lo que quieren es avanzar ahora con el tema de la industria naval. Bien, las últimas dos cortitas te hago, Gabriel, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido. Una tiene que ver con, hoy se hizo viral, o ayer se hizo viral un accidente, no en Mar del Plata, pero sí de un barco marplatense, creo que en las costas del sur. Digo, por ahí no te involucra, pero sí saber si está el barco este pesquero que estaba pescando, estaba en la pesca de langostino, en el sur, si está todo bien, si no hay ninguna novedad con respecto a eso. Yo no tengo novedad sobre eso, vi sí lo que surgió en las redes, no vi nada más que eso, sé que hubo un incidente entre dos barcos, entiendo, y no he tenido otra información. Bien, y la última, y volviendo al tema original para que quede bien en claro, los cortes, ¿a dónde son y hasta dónde se puede llegar en acercamiento, tanto en Banquina como Dársena Sur, como Joyera Sur, perdón? Yo sé que lo dijiste, pero está bueno reiterarlo para que la gente lo sepa. Bueno, la escollera está cerrada a la altura de donde, a la altura después de que pasamos SPI, y en más o menos a la altura de lo que sería el Muelle 10. Y bueno, y lo que es la Banquina de los Pescadores está regulada con una extensión, no se puede pasar ni la primera ni la segunda bandeja, a partir de la tercera, o sea, la parte de arriba, se puede circular. Gabriel, te agradecemos muchísimo el contacto, que tengas una buena jornada. Bueno, gracias por llamar. Hasta luego. Ahí pasaba Gabriel Felicia, presidente del Consorcio Portuario, hablando de todo un poco, pero fundamentalmente de la gripe aviar, la confirmación.